y el grito de las chicas. Las miradas para ti, las sombras. ¿Cómo te explico, amor, que no puedo estar sin ti? ¿Cómo te explico, amor, que mi vida no tiene sentido si no estoy contigo, mi amor? ¡Palma, palma, palmas! ¡Hey! ¿Cómo te explico, amor, que llenas mi corazón? China, Barracota, quiéreme mucho, ámame tanto como lo hago yo. Sueña conmigo, arde las noches pensando en mí. Cada mañana cuando despertes, no olvides que es el sol. Si sale del cielo es porque te quiero, mi amor. ¡Nueva amor! ¡Vamos, vamos! Para el pato y la pata. ¡Sí, sube! Para el leito de amor.